si es que te encontraste en un camino que viene y va. Pídele a Dios que te ayude, amigo, donde tú estás. Si es que te encuentras en un camino que viene y va. Pídele a Dios que te ayude, amigo, donde tú estás. Ruega por aquel que ha sufrido, sin importarte quién haya sido, pues somos todos hijos del mismo Dios celestial. Si es que te encuentras en un camino que viene y va. Ama María, dale tu vida para sembrar un mundo nuevo de abrazos y besos, de amor fraternal. Ama María, dale tu vida para sembrar un mundo nuevo de abrazos y besos, de amor fraternal. Ruega por aquel que ha sufrido, sin importarte quién haya sido, pues somos todos hijos del mismo Dios celestial. Si es que te encuentras en un camino que viene y va. Y si finalmente no has visto a Dios en Jesús, mira a tu lado y tú verás cómo llevamos su luz. Y si finalmente no has visto a Dios en Jesús, mira a tu lado y tú verás cómo llevamos su luz. Ruega por aquel que ha sufrido, sin importarte quién haya sido, pues somos todos hijos del mismo Dios celestial. Si es que te encuentras en un camino que viene y va.